Así comenzamos una nueva hora en Estrellas de Medianoche con la agrupación Sheriff, una canción de los 80, When I'm With You. Y así también comenzamos un nuevo día, porque ya van 2 minutos que han transcurrido del día jueves. En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. ¿Qué sucedió un día como hoy? Un 22 de junio. Bueno, les cuento que en el año 235 antes de Cristo, ¿cómo les parece? Eso fue como ayer, ¿no? Año 235 antes de Cristo, en Egipto, Eratóstenes midió por primera vez la circunferencia de la Tierra. Eratóstenes es conocido principalmente por ser la primera persona en calcular el diámetro y la circunferencia de la Tierra. Lo que hizo al comparar las altitudes del sol del mediodía en dos lugares separados por una distancia norte-sur conocida. Su cálculo fue notablemente preciso. También fue el primero en calcular la inclinación del eje de la Tierra, nuevamente con notable precisión. Además, pudo haber estimado la distancia desde la Tierra hasta el Sol e ideó intercalar cada 4 años un día adicional en los calendarios, produciendo el año bisiesto. Creó el primer mapa mundi incorporando paralelos y meridianos basados en el conocimiento geográfico disponible de su época. Eratóstenes vivió del año 276 al 194 antes de Cristo. ...22 de junio, año 1815... Napoleón Bonaparte abdica por segunda vez. En 1928 en Chile se inaugura la primera línea telefónica internacional. Esta línea comunicaba a Santiago de Chile con Mendoza, Argentina, y por lo tanto también con Buenos Aires, Argentina, y con Montevideo, Uruguay. Eso fue en 1928. 22 de junio de 1934 en Alemania se firma el contrato entre la Asociación de la Industria Alemana del Automóvil del Reich y Ferdinand Porsche, con el cual inicia el desarrollo el automóvil Volkswagen llamado Escarabajo. 22 de junio de 1949 nace Meryl Streep, actriz estadounidense. En 1981 se publica el primer éxito de la banda española Mecano, Hoy no me puedo levantar. En 1986, el 22 de junio, en el Mundial de Fútbol de México, Diego Armando Maradona hace un gol con la mano, acto que se llamará humorísticamente la mano de Dios. Eso sucedió contra la selección de Inglaterra. Posteriormente, durante el mismo partido, realiza el gol del siglo, considerado uno de los goles más destacados en la historia de los mundiales, tras eludir a 5 jugadores y al arquero. Eso sucedió el 22 de junio de 1986. Y finalmente, un año después, 22 de junio de 1987, muere Fred Astaire, cantante, actor y bailarín estadounidense, quien había nacido en 1899. Hechos sucedidos un 22 de junio en la historia. Se los contamos en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Con la canadiense Shania Twain, You're Still the One. When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me, I felt love. And after all this time, you're still the one I love. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still, you're still the one I run to, the one that I belong to. You're still the one I want for life. Still, you're still the one that I love, the only one I dream of. You're still the one I kiss. Look at us holding on. We're still together, still going strong. Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Heart. Oh, heart. color of my heart. Blue for the tears, black for the night. Spears, the stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror. Just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? Oh, my heart. About it, how you broke this old heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? My heart, my heart, oh, my heart. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Good. Una canción del año 2003, aunque ya había sido éxito en los 80 en versión de una agrupación que se llamaba Talk Talk. It's My Life, No Doubt, con Gwen Stefani en Estrellas de Medianoche. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? 22 de junio, año 1985, los 5 primeros lugares en Billboard. Meeting you with a view to a kill. A View to a Kill subía del puesto número 12 hasta el lugar número 5. A View to a Kill de Duran Duran. Prince también subía las mismas 7 casillas, del 11 al 4. Raspberry Beret. Listado Billboard, 22 de junio del 85. La canción número 3, el anterior número 1, con el dúo Tears for Fears. Everybody Wants to Rule the World. La canción número 2 subía del puesto número 6. Su Studio, Phil Collins. Y a partir del 22 de junio de 1985, Bryan Adams consigue su primer número 1 en Billboard con la canción Heaven, la cual permanecería 2 semanas en el primer lugar. La película A Night in Heaven tuvo buen reconocimiento por haber incluido la canción Heaven de Bryan Adams en su banda sonora. Coming back for more.

la inglesa Alison Moyet, All Cried Out. Ella fue la vocalista de la agrupación Yazoo, que interpreta la canción Situation y Don't Go. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. En esta fecha, un 22 de junio del año 1990, Billy Joel se convierte en el primer acto en tocar en el Yankee Stadium del condado del Bronx, en Nueva York, en el estadio donde juegan los Yankees. Billy Joel se presentó en el primero de dos espectáculos con entradas agotadas. Eso sucedió el 22 de junio de 1990. El primer acto en tocar en el Yankee Stadium. Billy Joel, en una fecha como esta, 22 de junio 1990. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Vamos con Billy Joel. Uno de sus grandes éxitos, de los primeros temas de Billy Joel. Aquí está Just the Way You Are, en Estrellas de Medianoche. Don't go changing to try and please me. You never let me down before. Mm-hmm. Don't imagine you're too familiar, and I don't see you anymore. I would not leave you in times of trouble. We never could have come this far. Mm-hmm. I took the good times, I'll take the bad times, take you just the way you are. Don't go trying some new fashion. Don't change the color of your hair. Mm-hmm. You always have my unspoken passion. Though I might not seem to care, I don't want clever conversation. Never want to work that hard. Mm-hmm. I just want someone that I can talk to. I want you just the way you are. Need to know that you will always be the same old someone that I knew. Oh, what will it take till you believe? Way that I believe in you. I said I love you, that's forever. This I promise from the heart. Mm-hmm. I couldn't love you any better. I love you just the way. Thank you.

del año 1953. Nacía una hermosa niña en Astoria, Queens, en Nueva York, la cantante y compositora Cyndi Lauper, quien alcanzó el número uno en Estados Unidos el 9 de junio de 1984 durante 2 semanas con la canción Time After Time. También fue número uno otras 2 semanas a partir del 25 de octubre de 1986 con esta canción que escuchamos aquí al fondo, True Colors. Además que fue número 2 a partir del 10 de marzo de 1984 con su primer gran éxito, Girls Just Want to Have Fun. Canción que también fue número 2 en Inglaterra. Esta fue la primera canción que conocimos de Cyndi Lauper. Girls Just Want to Have Fun. No alcanzó el número uno, fue número 2 en Inglaterra y en Estados Unidos. Pero sí lo haría posteriormente con otras 2 canciones, 2 ballads. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Esta canción que fue su primer número uno el 9 de junio de 1984, a partir de ahí durante 2 semanas, la canción Time After Time, Cyndi Lauper, de cumpleaños hoy. Aquí se lo celebramos. We'll be right back.

Así comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche con Orchestral Maneuvers in the Dark, So in Love. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Es con Deep Blue Something, Breakfast at Tiffany's. You'll say we've got nothing in common, no common ground.